Hoy es miércoles 29 de enero de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Ampliación de Decathlon y recuperación del Plaza Ola. La Comisión de Ordenación del Territorio da luz verde a la ampliación de Decathlon y recuperación del antiguo trazado del Plaza Ola en su tramo Pamplona-Irurzun, promovido por el Consorcio Turístico del Plaza Ola. Berriozar cuenta con varios kilómetros de esta vía que pasa junto al Aula de la Naturaleza en Itzaurdi. Aunque esta calzada se encuentra en buen estado a su paso por nuestro pueblo, no lo está, en cambio, a su paso de Oteiza en adelante, donde el camino que ocupaba el ferrocarril Plaza Ola se encuentra bastante deteriorado. Por otro lado, la ampliación de Decathlon consistirá en anexionar una nave a la ya existente en uso. De una superficie de 3.630 metros cuadrados, pasará a una superficie total de 4.704,75 metros cuadrados. La berriozartarra Ana Estepa se estrena como concejala del Ayuntamiento. Y lo hace sustituyendo a Roberto Prat, que dejó su cargo como concejal de Bildu. La edil entrante tomará su puesto hoy en el pleno ordinario del mes de enero. Un pleno que, por cierto, debatirá 10 puntos, entre los que destacamos una moción sobre la memoria histórica, otra sobre la ley del aborto y otra sobre EITB en Nafarroa. Además, se propone un punto de modificación del presupuesto 2014. El pleno se celebrará hoy miércoles a las 6:30 de la tarde. Y como de costumbre, se puede seguir en directo a través de guskiplaza.net o en www.berriozar.es. Comida con los bercholaris Alaia Martín y Eneko Lazcoz. La comida será el próximo sábado a las 2 de la tarde en la Sociedad Zulu Alai, mientras que los bercholaris Alaia Martín y Eneko Lazcoz protagonizarán la sesión a partir de las 4 de la tarde. Este acto se podrá ver en directo a través de guskiplaza.net y las entradas para la comida ya están a la venta a 15 euros para adultos y 8 para menores de 16 años. Se pueden adquirir en el bar Caleberry o en la Ecodenda Equia. La entrada a la sesión con los bercholaris será gratis. La iniciativa Ochea Behar Dugu arranca una campaña de apoyo. Así es, Garasi, y lo hace con una campaña que pretende recabar apoyos económicos para poner en marcha el proyecto comunicativo popular a Ochea Behar Dugu, ya que tras el reciente cierre de Atea Kireki, esta iniciativa sería la que difundiría las inquietudes y movilizaciones del movimiento popular en Nafarroa y en Euskal Herria. La ambiciosa campaña pretende llegar a 12.000 euros, que supondría el poner en marcha este proyecto. Podéis ampliar esta información en eguskiplaza.net. Y curso sobre historia de Euskal Herria entre los siglos XVI y XX, Xavi. La iniciativa 1512-2012 Nafarroa Bizirik propone un curso que dará comienzo el próximo 10 de febrero. Este curso ofrece dos grupos, uno en euskera a cargo de Vicente Serrano Izco y otro en castellano con el historiador Aitor Pescador. Las inscripciones se pueden hacer en la dirección de correo electrónico info@euskokultur.com o en el número de teléfono 948-14-18-12 948-14-18-12. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Desapacible, Galaxy. Bastante desapacible. La predicción nos dice que habrá intervalos nubosos de madrugada y a últimas horas cielo nuboso o muy nuboso el resto del día. Chubascos débiles por la tarde, localmente moderados y que remitirán por la noche. Con la cota de nieve en torno a 800 metros por la mañana, bajando por la noche a 700-800 metros. Viento flojo a moderado del oeste suroeste durante la tarde, predominará el noroeste. Las temperaturas sin cambios, pero podría helar hoy también. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.